años, la película de los Talking Heads, Stop Making Sense, este martes en la Cinemateca de Bogotá. Los esperamos a todos con los muy buenos días desde esta esquina de la Nación, la X. Más música, tenemos muchas cosas que contar el día de hoy. Tenemos una pregunta que hicimos ayer muy rápidamente, Dirty, a través de Instagram sobre obsesiones, a propósito de un meme que me encontré por ahí en la interwebs y que me pareció divertido y dije, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Exacto, ¿por qué no? Pues Alejo, canciones que nos tienen obsesionados actualmente, esa canción que lo tiene en repeat y lo pone y la pone y la pone y hace todo lo que tiene que hacer en el día con esa canción. Rácata, rácata, rácata, rácata, esa es. Comparta con nosotros una canción con la que esté obsesionado actualmente. En arroba la X más música, vamos con discos y regresamos. Y las mejores opciones, yo creo que se van a ir con nosotros a Stop Making Sense, la película de Jonathan Demme con Cineplex, el próximo martes en la noche. Esta es la X. I'm only coming out to play. Nothing more that I hate in this life. The wrong impression, I only have one to make. Am I Wrong, de Anderson .Paak, está de gira celebrando los 10 años de este disco. El álbum se llama Malibu. Estuve averiguando boletas para este show. Oye, sí, tío, y el sábado también, ¿de cuánto cobra su existencia y compartir sí, con su él existencia, una foto? Su existencia absoluta. Está caro, ¿no? El todo lo cobra, pues deberíamos todo, ser como todo, él. Todo, todo, todo, todo. No. En Estados Unidos todo hay que pagarlo, es que en sí. El entretenimiento. Es que lo que antes oí. Era como un encuentro con un artista, hoy en día hay que pagarlo. Si usted quiere ¿ya? encontrarse con Anderson .Paak en el backstage y tomarse una foto, una oportunidad para tomarse una foto con este reconocido artista de California, tiene que pagar como $1,300. No, pues. Pero hagámoslo nosotros. Cobremos ya por ¿quiere foto? Deme su plata. No, uno debería hacerlo, ¿cierto? Uno debería atreverse a hacer ese tipo de cosas. Yo te oía, yo decía, el hombre la tiene clara. Así tiene que ser. Sí, pues es un valemos. Poco. Valemos. Es la economía creativa, Dirty. Alejandro, pero es que es caro. O sea, yo no cobraría tanto, yo cobraría comida. Pero comidita. Sí, no, es un talentoso, es un querido, sí, es un pero ya en el momento, ay, tan querido usted, nos tomamos una foto, claro que sí, $2,000, ah, bueno. Son las 7 de la mañana, 11 minutos, ahí estaba, Am I Wrong, y tenemos información importante hasta ahora. En días de precios especiales, Éxito aprovecha licuadora clásica Oster a $269,900 y olla a presión multicooker Black & Decker a $299,900 con cualquier medio de pago. Válido del 1 al 6 de octubre, aplican condiciones y restricciones. Me acaba de llegar el disco de Coldplay, Moon Music, en adelanto. ¿Sale cuándo? ¿El 11 de octubre? Sí. Ahí cuenta. Pero te llegó por correo, no, no, porque lo he estás oído. Inscrito. Acabo de abrir el correo electrónico y ahí me está. Lo acabo de encontrar. Ay, funcionó. Estaré. El 4 de octubre. Ah, o sea, sale el viernes. Este viernes. Sale pasado mañana. Así es. Ay, ¿cuántas okay. canciones ves? ¿Alcanzas a ver algo? Ya te voy a decir algo. ¿Cuántas canciones hay? Una, dos, ya tenemos tres, dos. Cuatro, cinco, sí. Seis, siete, ocho, nueve. Hay 10. Ok, listo. De tiene 10 canciones. Ok. Vamos a ver qué tal. ¿Ves si hay más colaboraciones? No, no dice nada, nada. Solamente ah, están okay. los nombres de las bueno, canciones, listo, pero perfecto. No dice absolutamente nada, solamente dice click play now, entonces apenas lo escuche, eso. Les cuento. Buen plan. ¿Cómo sí. es el cuento? Sí, yo creo ah, que... Ah, ellos son chéveres, siempre. Sí, están un poco hippies, ¿no? Sobre todo Chris. Pero sí. Pues... Chris está bien hippie. Todo el marco, ¿no? También de su gira, de tratar que sea amigable con el ambiente... Él se cuida, pues pareciera, todo, sí. Y su guitarra. Sí, sí, estuvo por ahí tocando con Ed Sheeran, cositas varias. Sí. ¿Mm? Tenemos una invitación muy especial, la invitación es para ver Stop Making Sense, va a ser en la Cinemateca, hace parte de nuestras celebraciones de 30 años, tenemos también el concierto de Lenny Kravitz, como lo decía Diana hace un rato, en el Coliseo Med Plus, el 11 de diciembre, estamos esperando que ustedes nos acompañen, si aún no ha comprado sus entradas para Lenny, hágalo ya y nos vemos el 11 de diciembre para celebrar los 30 años de la X más música, y este martes tenemos la premiere de una de nuestras películas de música favorita, se llama Stop Making Sense. Allá vamos a estar con toda la nación de Más Música presentando esta película que es muy cercana a nuestros corazones. Y a propósito de eso, aquí están los Talking Heads, eso, para que más o menos se haga una idea de quiénes son, de por qué lo estamos presentando, por qué estamos presentando esta película en una premiere nacional a través de esta inauguración el próximo martes. Esto es Psycho Killer, que es que sé de Talking Heads en la X103.9 FM. I can't seem to face up to the facts. I'm tense. Son los Talking Heads en Mañanas de la X. La canción es Psycho Killer. La película se llama Stop Making Sense. Fue la primera película seria que hizo el director Jonathan Demme, quien se ganó unos años después de esa realización videográfica, para mí la segunda más importante de la historia de la música, el premio Oscar por su película El Silencio de los Inocentes, y posteriormente volvió y se lo ganó por Filadelfia en 1993. Y si usted nunca ha visto a los Talking Heads en vivo y nunca ha visto esta película, pues aquí está la oportunidad de hacerlo por partida doble con la invitación que le está haciendo la X Más Música y Cineplex. El martes tenemos la premiere y vamos a arrancar a entregar entradas el día de hoy para la gente que nos quiera acompañar. La función arranca a las 7:15 de la noche más o menos en la Cinemateca de Bogotá. Y repito, esta es una gran película de música. Dirty, ¿tú la has visto alguna vez? Alejo, vi cositas. No, okay, la pude ver completa. Hay una escena muy famosa. Sí. De Stop Making Sense. Es la escena más famosa y es de David Byrne montado o vestido con un traje gigantesco. Yo tengo ese saquito. De hombreras. Un traje azul. Un sastre. ¿Usted ha visto ese traje, Andrés? ¿Usted ha visto, claro, a David Byrne bailando en tarima con un traje gigantesco, así cuadrado? Uh-huh. Sí, claro. Él estaba muy inspirado en diferentes formas de teatro japonés. Sí. A él lo había inspirado mucho el teatro japonés para esa puesta en escena. Y ese es el momento, digamos, esa es como la foto que se tomó en la década de los 80 de David Byrne y de sus presentaciones en vivo. Ya en esos momentos, ellos estaban muy peleados. ¿Ah, sí? ¿No se las llevaban bien? No, ya en esos momentos estaban muy agarrados los Talking Heads. Oh, uy, qué difícil eso, ¿no? Sí, pero era, lo logran. Tenaz. David Byrne fue un poco como el James Murphy de los millennials en nuestra época. Sí. Como que James Murphy fue este genio fugado que revivió la música de Nueva York, que se había, de hecho yo siento que un poco la muerte del rock neoyorquino sucede con la terminación, con la disolución de los Talking Heads. Para quienes no saben quién es James Murphy es el líder de un grupo que, repito, revivió el rock indie en Nueva York, conocido junto a The Strokes, por supuesto, que se llama LCD Sound System. Uh-huh. Y cuando uno ve a LCD Sound System en tarima, es un poco como una copia de los Talking Heads. Así eran los Talking Heads, o una inspiración, para no ponerlo peyorativamente. Y los dos se hicieron a una muy mala fama como personajes narcisistas, egocéntricos, malas personas, o no sé si malas personas tanto como personas que estaban tan sumergidas en su propósito artístico que no miraban mucho el propósito artístico de los demás. Sin embargo, en esta película uno puede ver qué fue lo que sucedió antes de la disolución de los Talking Heads, y de eso hablaremos más adelante aquí en Mañanas de la X103.9 FM. Estrena tu Kia K3 Cross 2025 desde $86,990,000. Una SUV tipo crossover con diseño moderno, amplio espacio y tecnología avanzada. Hecha para quienes no temen llegar más lejos. Encuéntralo en nuestros concesionarios Kia o conoce más en kia.com.co. Aplican términos y condiciones. Kia Movement that Inspire. Tenemos noticias de Diri, pero antes de eso, un día como hoy en la historia de la música, murió Tom Petty. Aplican términos y condiciones. Sigo probando el iPhone 16 Pro, el 16 Pro, sigo bueno. cuenta. En la tarea del iPhone 16 Pro ya tengo iOS 18. Háblame, ¿qué tal? Todo, actualizado. Pues las fotos. Estoy actualizado con los tiempos, ¿cómo Andrés? ¿Cómo vas con tus fotos? Bien. Estoy intentando, yo la verdad es que... ¿Sí cambia mucho? Hay varias cosas. Ok. Primero, tiene un... El iPhone 16 Pro tiene una cámara gran angular, más poderosa. Tiene un sensor más grande. Tiene 48 megapíxeles, que es un crecimiento grande con relación a la anterior iteración de cámaras, que era como de 12 megapíxeles. Sí. Es decir, es importante el aumento en megapíxeles. Esto pues yo creo que la gente del común como que no le para muchas bolas, pero cuando uno es como entusiasta de la fotografía, sí como que le para más bolas al tema, le presta más atención. Me gusta el botoncito de al lado del teléfono para activar la cámara. Tiene un botón al lado derecho, en el lado inferior derecho, para activar la cámara y diferentes configuraciones de la cámara, como la exposición, el ISO, la velocidad de obturación y todo ese tipo de cosas. El problema es que soy zurdo. Entonces activo a veces. No está hecho para zurdos, para nosotros. Debería, uy, no, mentira, no le demos ideas, porque son capaces de sacar edición zurdos y carísima y la venden. Puede ser. Seguro, no demos ideas. Me gustó mucho el iOS 18, no sé cuál es la lora. Mucha con gente las dando fotos. Lora, ay, que no, que destruyeron mi teléfono. La verdad no me parece tan grave la cosa, sí, obviamente se mueven cositas. Oye, ven, pregunta, ¿cómo te ha ido con este nuevo sistema operativo en cuanto a programación, agenda, calendario? Pues a mí la agenda no me sirve con el iOS que sea, porque definitivamente soy un desastre. Vamos para allá, manejar agendas y calendarios. La verdad me cuesta muchísimo el tema de calendarios, pero no es porque el sistema operativo me joda. Es tu sistema. Sí veo que hay cambiecitos como en las cuadrículas y ese tipo de cosas, pero más allá de lo visual no me ha generado tanto trauma como mucha gente que he leído por ahí. Sí. En video me parece muy interesante la posibilidad que tiene uno de grabar películas en log, en formato log, que es este formato película, ¿no? Que es este formato completamente plano, donde usted filma sin color, casi que a blanco y negro, y puede colorear en postproducción. Bonito, ¿no? Logarítmico. ¿Esa postproducción te la brinda también el celular? Sí, uno puede hacer la coloración de sus fotografías y de sus videos en el celular. Pero muy cool. Pero pues, es que ya todo se puede hacer ahí. Muy cool. Videos, películas, todo. Sí, claro. De hecho, por ahí creo que el director de una de tus películas favoritas que va a volver va a hacer una película toda con un iPhone, ¿no? Ese, para 28 años después hicieron un plano secuencia solamente con este. Increíble, iPhone. Tremendo. Sí. Va a estar chévere. Sí, entonces sí, va como bien la cosa. Yo la verdad, el 16 Pro es un poco más pequeño, es un poco... se siente un poquito más... menos Pro en realidad que el Pro Max, que el 15 Pro Max. Pero estoy tranquilo, estoy contento. Ah, no, perfecto. Eso es lo importante. Tengo... ¿Cómo le fue no con Twitter? Muchas observaciones. ¿Señor? ¿Con Twitter? Sí, no podía abrir Twitter. Pero era más como... Pero eso sí es porque... ¿Por actualización será? Sí. ¿O te regañaron? Sí, claro. Ah. Son mañanas de la X103.9 FM. Hay noticias de Diddy. Hombre. Diddy. Todos los días vamos a tener noticias de Diddy porque salen y salen más cosas. Resulta que el reconocido bufete de abogados de Houston ha sido designado como el principal representante legal en una demanda masiva que involucra a más de 120 personas que han denunciado haber sido víctimas de abuso y agresión sexual por parte de Diddy y su círculo cercano. Este grupo de personas incluiría tanto hombres como mujeres, muchos de los cuales, según un comunicado de prensa, eran menores de edad cuando ocurrieron los presuntos ataques. Las denuncias, que abarcan una serie de incidentes ocurridos en hoteles, residencias privadas y en las polémicas fiestas Freak Off organizadas por Combs, describen un ambiente de excesos, abuso de poder, que ha causado causado una profunda indignación hasta el momento. Alejo, 3.285 personas han contactado al buffet alegando haber sido víctimas de abusos por parte de Sean Combs entre los años 1991 y 2024. Imagínense esa vaina, 120 personas han ya acusado a este tipo, ¿no? Sí, ya, sí. Oficialmente sí, y en contacto 3.000, más de 3.000. Es como, por Dios. De las más de 100 personas que ya están preparando la demanda formal contra el artista, 25 eran menores de edad en el momento de los abusos. Uf, por ahí vi un video de 50 Cent hablando sobre cómo una vez lo invitó a comprar ropa. Y uno todo, ay, vamos y te invito ropa, ay, bueno, está bien. Y él fue. Que 50 le dijo, ¿qué? Que casi le pega. ¿Ah, sí? Sí, sí, que 50 le dice, ¿qué? Yo me compro mi propia ropa. Y después, por allá en un programa de radio, invitaron a Diddy. Y le dijeron, oiga, 50 dice que usted le quería comprar ropa. Y el hombre dice, sí. Ah, ok. Y el presentador se ríe. Y le dice él, ¿pero qué? ¿Cuál es el problema? Yo soy un buen tipo. Soy un tierno en traducción. Además que 50 Cent tiene que hacer y estar en constante comunicación, porque recordemos que él es el productor del documental que va a salir contando cosas de Diddy. Ay, ay, ay, Diddy. No hay nada que hacer, Alejo, eso ya está. Cada vez más, y saldrán más. Ojalá sí ya se empiece un juicio y lo condenen. Rápido, ya, exacto. Y ya, todos los que lo encubrieron también. Uy. O sea, sí, medio. Pues con consentimiento, ¿no? Porque claro, están saliendo muchos nombres y teorías y todo, pero eso es información no oficial. Uh-huh. Y es como, pues se movía en ese mundo del entretenimiento y seguramente habrá muchos más personajes relacionados. Pero con casos reales o con investigación real podría reducir el número. Claro. Es posible. Estas son mañanas de likes. Bueno, tenemos música de Tom Tom Club. Tenemos música de Tom Tom Club. ¿Qué? Bueno, sí. Mire, esta canción hace parte de la película Stop Making Sense, que presentaremos en la Cinemateca el próximo martes. Aquí está Tom Tom Club. Del 20 de septiembre al 13 de octubre, disfruta de descuentos imperdibles del 10, 20 y hasta 50% de descuento en tus marcas favoritas. Unicentro es y siempre será un buen plan. Bueno, Tom Tom Club, Dirty, ahí estaba una canción que nosotros conoceríamos por la versión que hizo Mariah Carey en Fantasy. Sí, y que fue una canción muy importante precisamente esta semana, cerrando la semana pasada, llegó al número uno, ha sido uno de los mayores éxitos de Mariah Carey y viene de ahí. Es una canción que también ha tenido varias versiones. Nuevas ¿no? generaciones la conocen por Laro. Exacto. Ahí está. Sí. Tom Tom Club, ya ahí en ese momento cuando se filma la película Stop Making Sense, que estaremos estrenando el próximo martes. Los otros dos integrantes de los Talking Heads ya están haciendo Tom Tom Club. Ah, okay. Ya estaban montando el grupo, ya estaban montando Tolda aparte y estaban listos y de hecho cantan la canción. Tengo entendido que cantan la canción en la película. Así que... ¡Ah, qué bueno! Sí. Va a estar bueno. Sí, va a estar interesante. Estas son mañanas de la X103.9 FM. Canciones que nos tienen obsesionados. ¿Qué ha dicho la gente? Saludemos a José Hernández. Hola, José. Que está obsesionado con una canción del más reciente disco de Lenny Kravitz. Se llama Human. Que vamos a ver muy pronto, par de mesecitos. Ahí está una de las canciones que obsesionan a los oyentes de la X más música 103.9 FM. Es lo nuevo de Lenny Kravitz, se llama Human. Acompáñanos hoy en nuestra transmisión especial a partir de las 10 de la mañana con nuestros amigos de Alpina. No te controles, con Parmesano Alpina te esperamos. ¿Quién es Heider Ackerman? Depende. Ackerman es el apellido de Levi en Attack on Titan. Y Heider fue el integrante de protagonistas de novela en Colombia. Entonces podemos unir lo mejor de los dos. Podría ser, muy bien, pero no. Heider es un reconocido diseñador colombiano, bueno, colombo-francés en realidad, que ahora estará al frente de una importante casa de moda estadounidense llamada Tom Ford. Ah, fantástico. Esto se anunció hace unos días, ha sido nombrado el nuevo director creativo de Tom Ford, tal como se dio a conocer en redes sociales. El cargo se suma a la gran trayectoria del diseñador colombo-francés, que ya tiene 53 años. El nombramiento de Ackerman llega tras la salida de Peter Hawkins, quien estuvo al frente de la dirección creativa de la marca desde el 2023, desde abril. Ackerman expresó su entusiasmo por el nuevo desafío, declarando que es un honor continuar con el legado de Tom Ford, diseñador al que he admirado profundamente durante toda su carrera. En sus palabras, dice: "Es un orgullo para mí tratar de honrar el legado de Ford, un hombre al que le admiro desde hace mucho tiempo y por el que siento máximo respeto. Tengo muchas ganas de ver lo que nos espera". Ayer le oía a Catalina Blanco y Alejandro Gary que Beyoncé y pienso en Tom Ford porque Jay-Z, el esposo de Beyoncé, tiene una canción que se llama Tom Ford. Okay. Y le oí ayer en Sound City a Alejandro y a Catalina que Beyoncé perdió 5 millones de seguidores. Sí, ¿te acuerdas ayer que contamos que había muchas cosas alrededor? Por un lado está lo que tú dices que era satánica, por otro lado se habla de la relación que tenían con Diddy. Están pasando muchas cosas que, y ninguna es real. 5 millones de seguidores. 5 millones de seguidores. En un fin de cuando semana. Cuando uno lo dice, no suena y no, mucho. Y no son bots. Demasiado. Y no es como. ¿Se acuerdan que hacían esas redadas de bots? Sí, y lo dejaban claro, a uno limpiezas. Como menos. No, no son bots. Es gente que se ha ido. Wow. Ajá. Ajá. Y lo que hablábamos también del timing, que se asocia este fin de semana con esta marca de ropa. Que están haciendo como un push a ver si se cumple lo que la profecía de Alejo, del Grammy, mucha cosa. Hoy. Bueno, ahí está. Cosa impresionante. Cinco millones. Perder 5 millones de seguidores no es una muy buena señal para una estrella de la música, ¿no? Yo creo que no lo veía venir. Yo creo que estaba convencida que lo que había hecho Jay-Z a comienzos de año, más su canción, más todas estas alianzas que ha hecho, hasta estuvo ahí medio relacionada con política. No pensaba que iba a pasar esto en este momento. Y me parece curioso que lance la colaboración con Levi's justo cuando se están produciendo este tipo de cosas. Yo me pregunto ahora que tú mencionas lo de la intervención de Jay-Z en los premios Grammy, ¿qué tanto sabían ellos de la caída de Diddy en ese momento? Uy. ¿Y qué tan enterados estaban de que les iba a caer encima a ellos el escándalo por default? ¿Y por eso lo hicieron un poco? No, más allá de eso es, yo creo que quedan muy paralizados. Sí, con lo que pasa. Y de todas maneras dicen, es decir, por ejemplo, la colaboración con Levi's tiene que ser algo que estaba planeado hacía más de un año. Sí, seguro. Ese tema contrato, no es algo que salga como en 3 meses. En no, eso tenía, eso era un contrato de 2 años y eso estaba listo hace un año y medio. El video puede decir uno que estaba listo hace un año y medio. Entonces, incluso ese tipo de cosas, porque un Levi's, por ejemplo, al ver que esa debacle de seguidores empieza a suceder, yo creo que ellos dicen, ay, pues venga, retiremos. Salió mal, sí. No debía hacer eso. Exacto. Ahora, Alejo, estoy en su cuenta y tiene 315 millones. ¿De seguidores? Sí. ¿En serio? Sí, los invito. Te invito a que pases por su cuenta. No faltes. Si uno hace la escala, entonces... De 300. Sí, habría que mirar cuánto por ciento es. Sí. Exacto, cuánto porcentaje, porque entonces podría ser que no sea tan alarmante la cifra. Pero es un momento, porque todos perdemos seguidores todos los días, de acuerdo a nuestras métricas y nuestros números. Claro. Entonces, claro, cuando uno dice 5 millones es como, wow, pero si tiene 315 millones. Sí. Bueno, no sé cómo se moverán esos números. ¿Cómo se aclara ese porcentaje? Habría que mirar. Bueno, pues tabulemos. Sí, toca hacer la tabulación. Estas son mañanas de la X. Son las 7 de la mañana, 53 minutos. Feels Like I'm Falling in Love, del nuevo álbum de Coldplay, Moon Music. Ya se está hablando de Coldplay por todas partes. Ya hay portada de la revista New Musical Express. Ya hay entrevista de Zane Lowe, el director de Apple Music. Está en YouTube. Ya anunciaron que este es su penúltimo disco. Ya hay noticias también sobre la investigación en curso en su contra por, adivinen qué, boletaria. Por no establecer tarifas dinámicas en el concierto en la India, Dirty. Pues está pasando, Alejandro. La investigación se inició tras una denuncia por presuntas irregularidades generalizadas en el proceso de venta oficial de entradas, esto en Bombay, que tuvo lugar el pasado fin de semana. Las ventas, recordemos, se iniciaron el sábado. La página web colapsó a pocas horas del inicio y decenas de miles de fanáticos se quedaron sin las entradas. Resulta que en el mercado negro sí se dispararon, los niveles fueron exorbitantes. Por ejemplo, una entrada de casi $30 estaba ya costando $350 en Book My Show. Ayer estaba viendo algunos números, sí, que además de los $350 que mencionas, había boletas que salieron a $30 y que estaban costando $1,300. Algunas estaban vendiéndose hasta en los $13,000. Los usuarios exactamente empezaron a quejarse y esta es una página de reventa. Y correcto, así como esa, otras páginas de reventa empezaron a tener irregularidad en sus precios y el tema es que se los compran. O sea, por eso es que las venden. Sí, porque hay quien las compre. Exacto. Uy. La investigación tiene... Yo les decía ayer, sí, es que yo les pero decía es por el dinámico, Alejandro. Obvio. Mira, la investigación tiene como objetivo determinar si hubo irregularidades o actividades fraudulentas que contribuyeron a los precios inflados de las entradas y a la decepción generalizada entre los fanáticos. Volvemos al asunto. Usted se pone de samaritano a vender las boletas más baratas y la compran los revendedores. Tú dices que la dinámica es tan alta que un revendedor no le mete mano. No, el revendedor puede entrar y comprar, pero le queda más difícil. Porque ya es muy caro. Claro. Pero entonces uno no sabe, porque si esa dinámica te da... Perdón, voy a decir algo que no debería. Pero si la dinámica te la da al mismo precio que el revendedor, hasta hasta la no dinámica... No te la va a dar al mismo precio que el revendedor. ¿La te dinámica? Lo puedo garantizar. ¿La dinámica no? No. ¿No puede pasar? Puede suceder. Puede que subir. Sean caros. Claro, pero no, suben. No todo pero no eso. O sea, es que son 10 veces más los precios sí, no y hasta sí, más. Pero no te van a cobrar $13,000 por una boleta. No, qué locura eso. A mi hija Silvana le pasó eso en estos días. Ay, ¿con quién? Ay, con Taylor Swift. ¿Y dinámica? No, no, no. Dinámica no, reventa. Claro. ¿Y cuánto? Ay, qué no, pecado. Perdió plata. Ay, amigo. La estafaron. No. Se metió con su tarjetica toda emocionada a buscar una boleta en sitios de reventa y era una estafa. Y se le robaron como $600. No puede ser.